se asuste. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Bueno, última vez que los digo, 4864-0489, 4866-1095. Llamen, digan lo que quieran, y si quieren que se vaya un poco de entradas de Martín Pugliese, también le vamos a dar entradas de Pugliese. Como dijimos, está con nosotros Romina Grosso, que es parte integrante y líder, obviamente, de Romina y los Urbanos. Sí. Un grupo que tiene ahora un disquito nuevo, que se llama El Cielo Acá, después de aquel demo de Sepárenme de Mí, viene este disquito muy lindo, muy buen arte, buena fotografía. Algunos temas los conocemos, otros no. ¿Qué haces, Romina? ¿Cómo estás, Marcos? Tanto tiempo. Bien. Bueno, qué bueno verte acá. Contenta de estar acá, en la tribu. Buenísimo. Che, ¿cuánto hace del disco este, Cielo Acá? En realidad, el Cielo Acá no es tan nuevo, digamos. Ya lo grabamos a fines del 2005 y bueno, pero es nuevo para la gente porque no es un, digamos, no, es un disco hecho en forma independiente. Por ustedes, con la unión. Claro, o sea, lo tocamos bastante en vivo y bueno, y es difícil, digamos, la difusión, o sea que para mucha gente es nuevo, no para nosotros. Che, ahora, bueno, acá tenés formato con bandoneón. Sí, hay temas que tienen bandoneón. El bandoneón funciona igual como, está como decorando algunos temas y dando clima, más que nada. No es el instrumento primordial, digamos. Primordial, está bien. Acá está, Hugo Lobo, en trompeta, invitados. Bueno, Machi, uno del guitarrista de... Sí. Con Dancing, y todas las letras son tuyas, o sea, casi todas, salvo... Sí, hay uno, un tema de... No, Hacer el Aire. Nacer del Aire, de Machi, del guitarrista, y después está una versión de Atahualpa Yupanqui, que Piedra de Camino. Bueno, ¿y cómo, y por qué este disco? ¿Por qué una colección de canciones? ¿Cómo fue aquel demo ahora? Sí, es como la consecuencia de años. Ese disco es el primer disco, en realidad. El otro fue un EP, que era como una muestra de lo que estamos haciendo. Ese disco fue la consecuencia de un montón de años con la música, digamos, de un montón de cosas que me pasaron, que viví, que sentí, y de un montón de trabajo con otros músicos que enriquecieron y que hicieron que los temas sean lo que son en ese disco, ¿no? ¿Quién produce? Nosotros. Y bueno, fue muy, muy importante. Para mí fue un sueño cumplido, suena muy, no sé, Operación Triunfo, pero digamos que fue algo que, lo único que cumplí importante en mi vida, gracias a los demás. Etapa, claro. Gracias al trabajo conjunto con mucha gente que se involucró como si fuera propio, ¿no? Sobre todo, bueno, Machi Carreras, que sigue conmigo después de 7 años de tocar. Hace mucho. Bueno. Y, hay como un estilo que vos podrías decir... esto es lo que queremos hacer, porque bueno, vos contabas que hay canciones donde hay donde se mete el bandoneón, que de repente eso te hace muy, o te lo hace tirar para el lado como más de lo tanguero, digamos. Sí. Entonces, ¿hay como una búsqueda de un estilo? ¿Hay un estilo marcado? ¿O cómo es la cuestión? Bueno, siempre es como que las notas que nos hicieron nos ponen entre el rock y el tango, algo así, pero yo creo que la idea fue que sea música que se sienta que es de acá, digamos. No muy pensado igual, ¿eh? Fue bastante inconsciente. Yo cantaba tangos con mi abuela cuando era chica, o sea que se metió, digamos. Se metió solo y después lo explotamos por ahí con el bandoneón. Pero creo que tiene como esa cosa de, por ahí, un poco trágica del tango, algunas letras, digamos, así vivo yo por ahí. Las letras tienen que ver con eso. Claro. Un poco dramático y también melancólico, esa cosa también está en las letras y en algunas melodías, en algunas frases de bandoneón o de la guitarra. Bueno, a ver, acá estás sin los Urbanos, solita, con la guitarra pelada, así nada que... Nada que ver con el disco, aviso. Vamos a ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Soy triste un poquito? Dale, a ver. Dale. Soy triste cuando río. Soy triste cuando no te asfixia en la escena más cruel. resumida. La versión resumida de Soy Triste. Uh-huh. Bueno, igual yo justo pensaba, digo, podemos ver y escuchar más de esto. Vos tenés una página, tenés un MySpace también. Sí, en el también. MySpace hay 6 temas del disco. Yo diría que MySpace es el lugar indicado. Ahí, sí, está bastante completo. Se pueden escuchar 6 temas del disco y con toda la banda. Ah, así que bueno. ¿MySpace qué es? Es como, bueno, viste cómo es la cosa esta de los espacios. Mi espacio cibernético sería, ¿no? Sí, claro. sí, pero ¿cómo es la dirección? Ah, no sé. Pero, okay. Pero no sé. No está ahí, ¿no? ¿Me la disquito no está? Bueno, no importa, prometemos bueno, que lo vamos a ver. Yo entré al MySpace, de hecho, así que en algún lugar en mi memoria. No, pero ponés en el buscador Ramírez Urbana. Claro. Sí, aparece, porque yo también lo busqué yo por ahí. Yo busco así. Igual sí, tenés sí. Una página web también. Sí, la página está medio para atrás, pero sí. Bueno, no. Porque ahí están los videitos también. Hay un video de este tema sí. que en YouTube lo pueden también ver. Está, exactamente. Está filmado en Lugano, en Villa Lugano, con esa estética así, blanco y negro, como un poco de esa ciudad futurista que era Lugano, que se intentó hacer y que quedó como... Quedó ahí. Entonces estaba bueno lo que me parece, lo que hizo Paulo Pécora, que fue el que hizo el video. Sí, yo particularmente lo vi y es interesante, así que bueno. Es así que www.rominelosurbanos.com.ar. Perfecto, sí. Bueno. Ahí. Sí, ¿y estás ya trabajando temas nuevos? Sí, estamos en temas nuevos, más que nada, pensando, bueno, empezando a pensar... El segundo disco. Empezando a pensar en el segundo disco. Bueno. Así que bueno. ¿Y ese? Sí. ¿Y estuviste tocándonos? Bueno, estábamos hablando antes... empezar el programa, estuviste tocando el viernes pasado, puede ser, ahí en San Telmo, en el Centro Cultural Plaza Defensa, pero nos decías que está un poco complicado en este momento para conseguir lugares para tocar. Sí, las programaciones de los lugares están completas, hay muchos músicos, muchas ganas de mostrar lo que se hace, muchos espacios, pero que tienen, digamos, nada, su capacidad y bueno, claro. Está difícil, la verdad este año para mí estaba difícil tocar. Sí, también a veces, viste, que hoy hablábamos del tema del sonido, que por ahí sí. uno, la gente por ahí no se da cuenta, los dueños de los centros culturales o de los lugares, que no se dan cuenta que ustedes están laburando, que tienen que transportarse con los instrumentos, que tienen que conseguir sonido, o sea, que también es una moneda, sí. Armar una fecha y a veces... Es todo como una pelea eterna, pero tiene ese encanto, ¿no?, esa pelea, porque hace que todo sea más... No sé, heroico, cuando llegas a tocar es como casi heroico llegar a tocar. Es todo un logro. Es un logro tocar, solamente tocar. Pero bueno, sí, está complicado la verdad. Hay mucha gente haciendo cosas muy lindas que no se escucha. Y bueno, en MySpace lo que tiene bueno es eso, que es un lugar que puedes chusmear lo que está haciendo un montón de gente. Claro, de acá, claro, porque ¿no? Ahí mismo de tu MySpace te linkeás a otros, entonces. Sí, sí, sí, sí. Sí, esto es una gran comunidad. Vamos a escuchar un tema, el número uno. Decime, a ver, presentalo vos, a ver. El cielo acá. ¿Cómo se llama, El cielo acá? Que es el nombre del disco. Del disco. Bueno, vamos con el primer tema del disco. Thank you. ahí se está yendo el tema. Bueno, hablábamos recién así fuera de micrófono, pero lo podemos reproducir ahora. Lo complicado es por ahí colocar un disco en una disquería. Decías que estaba este disco en Gandhi y en Musimundo. Sí, supuestamente está en Musimundo, pero digamos, no está en realidad. Lo pedís y nada, te dicen, los míos hermanos lo buscan y por ahí buscan una caja, qué sé yo, y ahí abajo, por ahí encuentran el disco. Eso sí, es muy difícil. Entonces, está en Gandhi, el disco está en Gandhi, lamentablemente. ¿Y cómo se hace para tener un disco? ¿Cuántos discos sacaste, por ejemplo, acá cuando hiciste el primer disco? No, vendemos en los recitales, más que nada. Lo que vendemos, lo vendemos en los recitales. O alguien que te lo pide, o te lo manda a pedir por mail, por el mail de la banda. Y bueno, claro. Y es más, digamos, un contacto más directo, porque en general funciona más que cuando hay, bueno, una multinacional como es Musimundo. Sí, claro, sí, sí. Sí, aparte por ahí pelear contra ellos después, sí, sí. Yo ya sabía, igual, uno ya sabe con quién se mete, pero bueno. Si no te gusta la banda. La era que esté en el interior, más que nada, porque hay gente, algunos que no sé cómo llegaron a nosotros y decían, che, ¿podemos conseguir el disco? Sí, en Musimundo. No está. Claro, de manera más directa y. Bueno, la sí, uno sabe con quién se mete, pero digo, también decís, bueno, dentro de todo ese mega negocio que ellos deben hacer, digo, bueno, deben hacer algo bien y por lo menos poner el disco ahí. Era una forma de, claro, de que lo puedan comprar, claro, que sea más accesible para algunos, nada más eso era la idea. Lo pensé mucho antes de llevarlo, pero bueno, fue una decisión tal vez errónea. Sí, aparte uno como, ¿cómo haces para pelear contra esos monstruos, no? También. Es imposible. Bueno, pero el disco sí o sí está en... En Gandhi, Callao y Corrientes. Corrientes y Callao. Claro, sí, sí, en una librería, una disquería muy importante, así que está bueno que sí, lo, ahí sí. Está seguro. Si quieren probar un poquito, el MySpace, que ya vamos a tirar en los próximos programas cuál es, así te pueden escuchar ahí. Sí. Y bueno... Y ahora en estos estás teniendo fechas para tocar, o sea, tocaste el viernes que pasado y por ahora... Están por salir algunas, pero todavía no hay nada fijo, la verdad. Bueno, de todas maneras, sí, vamos a estar avisando por acá. Sí, tenemos bandas amigas con las que hacemos cosas. Nos llaman Flor Maleva, Buenos Aires Negro, Laura Ross, ¿viste? Folclore, como que hay gente con la que compartimos. Es la hija de... Sí, Laura Ross es la hija de... De Tarragó. Ajá. ¿Viste? Siempre hacemos cosas juntos y, bueno, supongo que algo va a salir. Andrea claro, Ruiz. Como que amontonados entre todos se puede... Sí, se puede jugar un poquito mejor. Es mejor abrir el panorama para el abanico y unirse, ¿no? Para seguro. Para hacer algo. Además, los encuentros, claro, son más ricos también, ¿no? Y el público lo debe disfrutar muchísimo. Sí, sí, siempre está bueno tocar con otra banda para mí. Sí, aparte te abrís a otro público. O sea, la gente que lo que va a ver Flor Maleva por ahí no te conocía a vos y esa posibilidad, está bueno eso. Sí, sí. Un contacto diferente. Bueno, ¿vamos a escuchar otro temita? Estamos pedigüeños, así que... Vamos a ver qué pasa. Voy a hacer un tema que no está en el disco, pero que lo estamos tocando ya en vivo. Cuando hoy tiene memoria, tu imagen se va. Aceptar las manos. Thank you. Buenísimo. Bueno, eso que ha sido esto fue en exclusiva Romina, para la radio. Sí. ¿Qué pasa, Mariana? Bueno, ¿qué fue lo que estábamos escuchando? Solo eso se llama. Solo eso. Es un temita nuevo que, bueno, habrá que esperar al próximo disco para escucharlo grabado. Y si no, habría que ir a los recitales de Romina. También, sí. Para escucharte. Bueno, ya estaremos anunciando cuándo van a tocar con los urbanos, así se puede ver en formato un cuarteto. Apoyada por los muchachos ahí, sí. que la ponen, Machi ahí que también toca, sí. Muy bien, es un buen guitarrista. Tiene mucho sentimiento. Muy interesante, sí, es un muy guitarrista. Bueno, Romina, muchísimas gracias por venir. Gracias, ¿verdad? A ustedes, un placer venir. Y no se olviden, si quieren el CD El Cielo Acá, Gandhi, y si no, MySpace, que ya lo vamos a pasar. O www.romineylosurbanos.com.ar. Ahí también hay info. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Fuga en la menor. Ahí aparece Charlie García. Nos estamos yendo. ¿Es así? No, nos vamos todavía porque nos quedan como 10 minutos. Bueno. Y podríamos... 10 minutos, me parece que nos van a echar los de gatos encerrados. Podemos decir, por ejemplo, que está tocando Me Darás Mil Hijos, que estuvo tocando la semana pasada y va a tocar el jueves 10, si no recuerdo mal, en Niceto. Tiene un disco nuevo, Me Darás Mil Hijos, que no recuerdo el nombre en este momento, pero es un disco que está grabado en un formato bastante similar al vivo, digamos, todos los instrumentos en directo en una sola toma, así que es una banda bastante interesante para ver. Yo por lo menos personalmente se los recomiendo. Bueno, les recordamos que a continuación viene Gato Encerrado, quédense escuchando La Tribu. Ya saben, si de repente tienen alguna duda sobre agendas, cosas que pasamos y que les interesamos y que por esta les interesó y que por esta cuestión de lo rápido no quedó claro, nos mandan un mail a canoesradio@yahoo.com.ar y bueno, y ahí les responderemos con más precisión. La semana que viene, antes de decir que a continuación viene Gato Cerrado y que nos vamos con el tema Help de Abre Pop, de CD Abre Pop, Mario Torres, un poeta, la semana que viene, para no perderse. Hasta luego.